que pasaron los años y todo fue olvidado, ahora que me llegó desde Escocia en un lacónico mail la triste noticia de la muerte de Seldon, creo que puedo quebrar la promesa que en todo caso él nunca me pidió y contar la verdad sobre los sucesos que en el verano del 93 llegaron a los diarios ingleses con títulos que oscilaban de lo macabro a lo sensacionalista, pero a los que Seldon y yo siempre nos referimos, quizás por la connotación matemática, simplemente como la serie o la serie de Oxford. Las muertes ocurrieron todas, en efecto, dentro de los límites de Oxfordshire, durante el comienzo de mi residencia en Inglaterra, y me tocó el privilegio dudoso de ver realmente de cerca la primera. Yo tenía 22 años, una edad en la que casi todo es todavía disculpable. Acababa de graduarme como matemático en la Universidad de Buenos Aires y viajaba a Oxford con una beca para una estadía de un año. Mi directora me había dado todas las indicaciones para que tomara en Heathrow el ómnibus que me llevaría directamente a Oxford, y se había excusado varias veces por no poder recibirme. Era el principio de abril, pero me alegré de no haberme quitado el abrigo. Soplaba un viento helado, cortante, y el sol, muy pálido, no ayudaba demasiado. Aún así, pude ver que casi todos en la feria de la plaza, y también el chofer pakistaní que me abrió la puerta, estaban en manga corta. Le di la dirección de Mr. Eagleton y mientras arrancaba le pregunté si no tenía frío. «Oh, no, estamos en primavera», me dijo, y señaló con felicidad, como una prueba irrefutable, ese sol raquítico. Fragmento de Crímenes imperceptibles. Novela de Guillermo Martínez, escritor y matemático, a quien tenemos hoy en Abra Palabra como invitado más que especial. Les recordamos el teléfono para comunicarse con nosotros, 226640031, y nuestras redes, Abra Palabra 3 en Instagram y Radio Identia Comunitaria en Instagram y en WhatsApp. Bueno, Martínez es autor, además de las novelas La muerte lenta de Luciana B., La mujer del maestro y los cuentos reunidos en Infierno Grande y Una felicidad repulsiva, entre otros títulos. En 2008, Crímenes imperceptibles, lo que acaba de leer Raquel, fue adaptada por el director español Álex de la Iglesia en la película Los crímenes de Oxford, protagonizada por John Hurt y Elijah Wood. La novela, de 2003, obtuvo el premio Planeta Argentina y el Mandarache Jóvenes Lectores. Es una historia policial que conjuga elementos tomados de la filosofía matemática lógica al narrar los actos de un asesino múltiple cuyos crímenes siguen una serie aritmética con intrigas, ambigüedades, lógica y símbolos pitagóricos involucrados. Fue traducida a más de 35 idiomas. Licenciado en matemática, doctor en lógica, con estudios postdoctorales en la Universidad de Oxford, Inglaterra, suele afirmar que la matemática fue un accidente en su vida. Bienvenida, Raquel. Gracias, Alicia. Saludos, Matías. Saludos, Guillermo. Nuestros operadores increíbles en este programa Abra Palabra. Desde ya. Y saludos a Gustavo, que sigue ausente por problemas personales, pronto vendrá. Bueno, vamos a escuchar qué tiene que decir al respecto Guillermo Martínez. Dale, escuchemos. Antes vos decías que la matemática había sido un accidente en tu vida. Y yo pensaba, sin la matemática no hubieras estado en Oxford. ¿Fue un accidente afortunado? Sí, por supuesto, afortunado en una cantidad de cuestiones. Ahora mismo yo estoy leyendo Introducción a la Dialéctica de Adorno y hay una cantidad de ideas que yo puedo vincular con construcciones en matemática, y estoy incluso pensando en la posibilidad de hacer una especie de libro que trate de formalizar algunas ideas de la lógica dialéctica a través de la lógica matemática. Y todas estas cuestiones, no, ni siquiera podría haberme asomado a esto si no fuera por la incursión en la matemática. Siempre digo además que la matemática se convirtió para mí en una especie de entrada indirecta a la filosofía vía la lógica matemática, ¿no? Hay una cantidad de resultados de la lógica matemática que permiten pensar temas de filosofía con otras perspectivas. Además, me ha dado no solamente el viaje a Oxford, sino varios viajes al exterior, donde conocí otras clases de sociedades. Me ha dado también ámbitos, ideas para cuentos, ideas para otras novelas. Así que es como un mundo que, una dimensión a la que accedí inesperadamente, pero que me parece que fue un accidente feliz, por supuesto. Bien, ahí mencionabas que no solamente Oxford, sino que te permitió viajar a otros lugares. Y en una de tus novelas mencionás algo que también hiciste vos, que es ir a una residencia de artistas, a hacer como un retiro y aprovechar para escribir o para corregir. ¿Cómo es eso? Sí, en realidad fui a tres residencias. Estuve dos veces en la colonia McDowell, que es una de las primeras colonias de artistas en Estados Unidos, en un bosque que donó Edward McDowell, que es un músico que era muy famoso en Estados Unidos. Y se fueron construyendo distintos estudios para albergar artistas que pueden ser músicos, escritores, artistas plásticos, gente que viene incluso de la edición a veces, ilustradores. Así que es muy interesante porque es como una colonia autogestiva que reside a unos 40 artistas por, digamos, temporada, que se van sustituyendo unos a otros, reemplazando unos a otros, y ahí se puede hacer estadías de hasta dos meses, por ejemplo. Yo estuve un mes en cada una de mis estadías, y después estuve en un otro lugar extraordinario, maravilloso también, que se llama el Castillo Civitella Ranieri, que es un castillo medieval que está en Italia, en cerca de un vértice. Ah, qué maravilla. ¿Y cómo se accede a esos lugares? ¿Por beca o vos? Bueno, depende. En la colonia McDowell sí hay que hacer una aplicación, y ellos hacen una selección de los artistas que van a invitar. Y Civitella Ranieri tiene un sistema en el que uno tiene que ser, digamos, de un modo sugerido, recomendado por alguna otra persona que haya estado en el castillo. Ajá. Ah, mirá vos. Es muy interesante porque hace unos programas atrás entrevistamos a Berti, y Berti también pertenece así como una fundación de estudios de la lengua en Francia, y yo me preguntaba si en la Argentina hay algo, aunque sea lejanamente similar. Y sí, hay por lo menos dos cosas que yo conozco similares. Hay una residencia en la que era la casa de Susana Bombal en Mendoza, en la provincia de Mendoza. ¿Cómo se llama la segunda ciudad que no es la capital? No me sale ahora el nombre. Pero ¿dónde está el laberinto? Luján de Cuyo. ¿Laberinto? No. El laberinto de Borges. Está el laberinto de Borges, que es parte de lo que es la residencia de Susana Bombal. No me sale ahora el nombre, es un nombre muy... es una ciudad importante, digamos. San Rafael. Mendoza. San Rafael, sí, exactamente. Muy bien. Bueno, en San Rafael hay una residencia justamente en lo que era la casa de Susana Bombal, que está preservada, incluso con sus libros. Cuando se hizo el programa, la serie de programas sobre Borges, que la anfitriona era Claudia Piñeiro, que hizo una serie de entrevistas a varios escritores, se filmaba en esa casa. Y esa casa después se convirtió en un lugar para una residencia. Uh-huh. Y después, en el si no me equivoco, hay en el Centro Cultural Recoleta, hay una habitación muy linda, una especie de cuarto preparado para recibir artistas que pueden aplicar desde el exterior para pasar también ahí una temporada como artistas en residencia. Mira qué bien, lo del Centro Cultural Recoleta lo conocía, pero creo que aplica más a las artes plásticas, me parece. Puede ser, sí, puede ser. No sé si estará todavía vigente. Sé que en una época, pero te estoy hablando de hace, ¿qué te puedo decir?, más de 20 años, existía eso. Ahora ya no sé si todavía existe. Y después, y ya con este tema no más, y vamos a tus obras, pero como yo soy docente universitaria de la Universidad Nacional de San Martín, sé que en la Universidad de Iowa. Iowa. Bueno, ninguna de las dos sabemos mucho inglés, estamos en el horno. Accediste a una beca que te permitió corregir novelas y demás, y yo sé que la UNSAM tiene muchas de estas cosas, y quería saber si alguna otra universidad argentina también está haciendo algo, o si vos estás participando en alguna. No, es verdad que Iowa es algo un poco diferente. También estuve en Iowa, me había olvidado mencionar esto, pero es un poquito diferente porque lo de Iowa viene más bien por el lado gubernamental, porque es algo así como un acuerdo a nivel de gobiernos de distintos países que envían escritores, se reúnen unos 40 escritores por temporada en Iowa, y ahí te dan un departamento para que vivas un mes y medio más o menos, y después vos podés elegir un par de lugares para visitar en Estados Unidos, y te llevan siempre, hay un paso por Washington para que te hablen los senadores, ya sea demócratas o republicanos. La idea es que los escritores estén en contacto con algunos políticos que les cuentan las bondades del sistema de gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué te puedo decir? Es algo medio gubernamental, pero es interesante porque uno está en contacto en ese viaje con escritores realmente de todo el mundo, ¿no? En mi caso, escritores de África, de China, de Palestina, de Israel, de Polonia, en fin, de realmente de todo el mundo, de Latinoamérica también, ¿no? Una cantidad de escritores de Latinoamérica. Muy interesante. Uh-huh. Bueno, alguna vez por ahí te llamo desde la UNSAM para averiguar un poco más, de instaurar algo con la universidad pública parecido a esto, que me parece que no hay demasiado, me parece. Mira, sí sé que en Exactas había algo así como no sé si llamarlo un programa de intercambio, pero es algo que se hace frecuentemente, tener intercambios graduados jóvenes que vienen a pasar una temporada en el departamento de matemática y están en contacto con matemáticos de su misma área. No, eso la UNSAM lo tiene, pero yo lo decía desde, claro, el punto de vista de los escritores. La UNSAM sí tiene escritores. muchísimos programas de intercambio en los que, claro, ya... claro, eso sí. No tengo noticias de que haya en otras universidades nada que se haga con los escritores. Lo más cercano viene por el lado de las maestrías en escritura creativa. Y, bueno, yo di clases muchos años en la maestría de María Negroni, la maestría de la UNTREF. La UNTREF, sí, sí, sí. Dentro de la UNTREF había algo así como cierta hospitalidad para escritores que quisieran participar en la maestría y que vivían en otros países de Latinoamérica. O sea, siempre tuvo un costado latinoamericanista, digamos. Entonces, siempre hay un número, no te digo que es un cupo, pero hay unos 5 o 10 por camada, que vienen de México, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, y eso es, pero bueno, pero no dan asistencia, ¿no? O sea, están como abiertos a esas solicitudes. Escuchábamos Crímenes Perfectos por Andrés Calamaro, porque como dice Alicia, que la tiene a esta canción como una de sus preferidas, no todos los crímenes son contra el cuerpo, también hay crímenes contra el corazón. Y esta canción habla de eso, de un abandono femenino, digamos, que le ha roto el corazón al autor de esta letra. Les recordamos las vías de comunicación con Abra Palabra, 2664003011, para que nos envíen mensajes, pedidos, lo que ustedes quieran. Seguimos mientras tanto leyendo a Martínez, ¿te parece, Alicia? Dale, Infierno Grande. Muchas veces, cuando el almacén está vacío y solo se escucha el zumbido de las moscas, me acuerdo del muchacho aquel que nunca supimos cómo se llamaba y que nadie en el pueblo volvió a mencionar. Por alguna razón que no alcanzo a explicar, lo imagino siempre como la primera vez que lo vimos, con la ropa polvorienta, la barba crecida y sobre todo con aquella melena larga y desprolija que le caía casi hasta los ojos. Era recién el principio de la primavera y por eso cuando entró al almacén no supuse que sería un mochilero de paso al sur. Compró latas de conserva y yerba o café, y mientras le hacía la cuenta se miró en el reflejo de la vidriera, se apartó el pelo de la frente y me preguntó por una peluquería. La cuestión es que lo mandé a la peluquería de Servino, y parece que mientras Servino le cortaba el pelo, se asomó la francesa. Y la francesa miró al muchacho como miraba ella a los hombres. Ahí fue que empezó el maldito asunto, porque el muchacho se quedó en el pueblo y todos pensamos lo mismo. ¿Qué se quedaba por ella? Nunca supe muy bien por qué le decían la francesa y nunca tampoco quise averiguarlo. Fuera como fuese, no había conocido hasta entonces una mujer como aquella. Tal vez era simplemente que no usaba corpiño y que hasta en invierno podía uno darse cuenta de que no llevaba nada debajo del pullover. Tal vez era esa costumbre suya de aparecerse apenas vestida en el salón de la peluquería y pintarse largamente frente al espejo delante de todos. Un día nos dimos cuenta que el muchacho y la francesa habían desaparecido. Quiero decir, al muchacho no lo veíamos más y tampoco aparecía la francesa ni en la peluquería, ni en el camino a la playa por donde solía pasar. Lo primero que pensamos todos es que se habían ido juntos. Pero una tarde se conversaba de nuevo sobre el asunto y estaba en el almacén la viuda Espinosa. La viuda dijo con voz de misterio que a su entender algo peor había ocurrido. El muchacho aquel, como todos sabíamos, había acampado cerca de su casa. Y aunque ella tampoco lo había vuelto a ver, la carpa todavía estaba allí. Y le parecía muy extraño, repetía aquello, muy extraño, que se hubieran ido sin llevar la carpa. Yo escuchaba en el almacén hablar todo el tiempo de lo mismo y empecé a sentir un temor supersticioso, el presentimiento de que en aquellas interminables discusiones se iba incubando una desgracia. La viuda de Espinosa, por su parte, parecía haber enloquecido. Andaba abriendo pozos por todos lados con una ridícula palita de paraya, vociferando que ella no descansaría hasta encontrar los cadáveres. Y un día los encontró. Infierno Grande es el título de este cuento que acaba de leer un fragmento Alicia, y también el título de un libro que reúne varios cuentos de Guillermo Martínez. Pero este, Infierno Grande, constituye una de las primeras incursiones literarias en el tema de los desaparecidos. Se leyó en diversas plazas cuando retomamos la democracia después de la última dictadura cívico-militar, y la revista norteamericana The New Yorker, más que prestigiosa, la publicó bajo el título Bust Hell, Infierno Grande, en inglés. Tal cual. Martínez fue el segundo seleccionado por esta revista, que es muy estricta en la selección de autores que publicaba. El primero fue Jorge Luis Borges. Bueno, eso habla de la calidad de nuestro entrevistado, a quien ahora seguimos escuchando. Estuviste dando clases en una maestría y ahora en este último tiempo estás dando talleres. Estuve viendo en Instagram, en tu página, que das diversos talleres. ¿Se puede enseñar la imaginación? ¿Se puede enseñar a imaginar un cuento? No. Imaginar no, pero se puede ejercitar. Yo digo que la originalidad sí se entrena con las lecturas, es decir, tal vez la persona viene con una idea para un cuento que uno ya percibe como un tema muy transitado, entonces uno sugiere variaciones y entonces la persona a partir de esa especie de crítica o de piso de exigencia vuelve a pensar y le da una vuelta. Entonces yo creo que hay algo de la imaginación que también se ejercita, pero a partir de tener una cantera de lecturas, ¿no? Porque eso es lo que te muestra, bueno, que la primera idea quizá que se te ocurre ya está de algún modo muy pisada, ¿no? Uh-huh. Entonces uno trata de encontrar variantes a partir de esas primeras ideas o esos primeros temas. Me parece que no se enseña la imaginación. De hecho, hay mucha gente que viene al taller y que, bueno, escribe de aquello que quizá le pasó en su vida y no puede salir de eso, ¿no? No. Uh-huh. Pero autobiográfico. ¿Cómo? De lo autobiográfico. Claro, sí, en general cada persona tiene, aunque sea una novela o un cuento que tiene que ver con algo que le resulta muy importante en su vida o, y de lo que quiere dar cuenta a través de la literatura, pero de ahí a tener un mundo propio, de ahí a que ese mundo propio sea justamente original, de ahí a desarrollar una voz, todo eso, se puede transitar un taller para ir adquiriendo herramientas, pero bueno, hay toda una parte que tiene que venir, por supuesto, como, no sé si llamarlo un don, pero una potencialidad, por lo menos, con la persona. Uh-huh. Vos decías en una entrevista que vi en internet que diferencias cuento de novela en el momento que lo estás escribiendo, que cuando lo que estás escribiendo toca de algún modo una cuestión filosófica o literaria y entonces se desarrolla más como novela que como cuento. Me preguntaba cuáles son esas cuestiones filosóficas o literarias, así no digo. Bueno, dependen cada una de las ideas, es decir, yo en general concibo los relatos justamente como historias, no sé en principio si van a ser cuentos o novelas, muchas veces los tengo anotados como apuntes de futuros cuentos, pero cuando empiezo a escribirlas a veces aparece una conexión con una idea que es del orden del ensayo, ya sea porque es una idea que fue tratada en la tradición literaria, una idea que tiene algún costado que tiene que ver con la filosofía. Pero eso depende de cada historia. Por ejemplo, en Acerca de Roder fue la cuestión del pacto fáustico. Entonces, la cuestión del pacto fáustico tiene toda una tradición por detrás. Entonces, yo tenía que pensar una manera que me pareciera novedosa, en que apareciera la cuestión del conocimiento. Eso, en esa novela en particular aparece como una prolongación filosófica de los teoremas de Gödel, por decirte algo. Claro. Luego en Crímenes y La mujer del maestro, el costado filosófico que apareció es el mito de Prometeo, que tiene como tres posibles lecturas o interpretaciones que yo desarrollo a lo largo de la novela. Entonces es como una revisitación del mito de Prometeo en la época contemporánea. Ese es el costado de tipo ensayístico o filosófico. Uh-huh. En Crímenes imperceptibles tiene que ver con la epistemología, con la cuestión de hasta qué punto si uno conoce la estética de razonamiento de la policía puede generar una conjetura afín y grata a esa clase de pensamiento. Entonces ahí hay todo un costado que tiene que ver con lo epistemológico. Sí. El crimen del triángulo me pareció realmente con la idea que le metiste al comisario, bueno, del no, fantasma. No. Fue maravilloso, maravilloso. En La muerte lenta de Luciana B, la cuestión de las proporciones del castigo a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no es cierto? O sea, la forma en que los seres humanos se han dado formas de reparación, castigo, la pena, ¿no? Desde el 7x1 al ojo por ojo, diente por diente, a la pena de cárcel, etcétera. Entonces cada novela que yo escribí tiene por detrás un tema teórico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y cuando aparece esa dimensión teórica, sé que me tengo que extender, ¿no?, al paso de la novela, porque es la única manera de que pueda de un modo graficar esa clase de ideas dentro de la de lo que es el hilo dramático. Uh-huh. Bueno, llegó la despedida. Llegó la despedida y ustedes van a perder el vuelo. ¡Abelino! Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Cante conmigo. Las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problema salir volando. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un saco entra y se da un trago para olvidar flojo y no hay clientes para trabajar. De un carro pasa bien despacito por la avenida. No tiene largas, pero todos saben que el policía Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la mitad de esquina en esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale de su agua, don Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie, y a la carrera pero sin ruido cruza la calle. Otra acera va la mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer, y va a guardarlo en su cartera para que no estorbe. Un 38 Smith al hueso del especial que carga encima para que la libre de todo mal. Baja puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. La canción que acabamos de escuchar es Pedro Navaja de Rubén Blades. ¿Qué decir de este tema? Centroamericano, pero representa toda la opresión en Latinoamérica. Bueno, nuestros teléfonos son el 2664003011, abra palabra 3 en Instagram y Identia Comunitaria en las redes. Bueno, queremos leer un poquito más para conocer más a Guillermo Martínez. ¿Te animás a leer un fragmento de La Mujer del Maestro? Vale, ahí vamos. ¿Quién es este joven? Es un nuevo escritor, dijo Torrens. Son una plaga ahora. Y al mismo tiempo le alcanzó un ejemplar de la pina. Ella, que se había quedado un momento abstraída leyendo en la contratapa la breve nota de su vida, levantó de pronto los ojos hacia él. ¿No me lo firmarías? Torres, mientras tanto, había rodeado el escritorio fingiendo que buscaba un papel y se inclinaba hacia él en un susurro alarmado. Guarda, que es la mujer de Jordán. Jordán, el autor de la trilogía, era el único escritor argentino que él admiraba. Volvió a mirar a la mujer con una curiosidad diferente, como si pudiera encontrar en ella rastros del escritor. Vio el anillo en el anular y comprendió por qué antes se le había pasado por alto. No parecía una alianza, no era en absoluto una alianza, sino una delgada trenza de oro que solo a la distancia podía confundirse con un anillo de matrimonio. La mujer del maestro, de 1988, trata de un joven escritor que acaba de publicar su primera novela y otro, Jordán, al final del camino, que desconfía de los hombres y de las palabras. Se recluye en la intimidad de su casa obsesionado por terminar la obra que jamás podrá justificarlo. Además de cuentos y novelas, como un buen científico, Martínez también ha escrito ensayos, entre ellos Borges y la matemática, 2003, La fórmula de la inmortalidad, 2005, y 11 tesis y antitesis sobre la escritura de ficción en 2024. Sigámoslo escuchando, que es mucho más atractivo que nuestra explicación de sus obras, por supuesto. Sí, además nos salteamos los ensayos porque ya sería demasiado. Con las novelas tenemos para 2 horas. Más o menos. Bien, vamos a escucharlo al tercer audio. Vos necesariamente, para hacer empatía con el que te lee, tenés que transmitir conocimiento científico. Y lo haces de una manera muy natural, muy a flor de piel. ¿Eso cómo lo lograste? ¿Siempre fuiste así y hiciste un entrenamiento? Porque, bueno, sobre eso yo creo que hay opiniones muy diversas. Si vos hablás con chicos del colegio secundario, todos me reclaman que no, son capítulos muy difíciles, que son los capítulos que saltean. Así que cuando hablo con matemáticos, a veces me dicen que tendría que escribir más sobre matemáticas, yo creo que tendría que escribir menos. En fin, es muy difícil cuáles son las divinas proporciones para todos los lectores. Cada lector tiene su propia idea de lo, o sea, hay gente que tiene tal resistencia, aversión a todo lo que pueda sonar a ciencia, que directamente no abre mis libros, por decirte algo. Así que yo lo que siempre intento, y de nuevo estoy por publicar una novela, ¿no? Va a salir en estos días, se llama Un crimen dialéctico. Y en esta nueva novela hay también todo un tema vinculado con la ciencia, diría la neurociencia, que es un experimento que pareciera probar que el libre albedrío no existe, ¿no? Entonces se discute sobre ese experimento. La excusa es que el protagonista de mi novela tiene que hacer un informe como un referí sobre ese paper, apenas salió el paper. Es un paper real, por otra parte, ¿no? O sea, es un experimento real del año 83. Y entonces se va a discutir sobre esa cuestión, que tiene mucho que ver con lo que ocurre en la novela también, ¿no? Entonces eso es un plano que aparece, y lo que yo intento siempre es que haya alguna vinculación con lo dramático, ¿no? O sea, que se dé ya sea a través de un diálogo, en este caso pongo una especie de polémica, de pelea entre referís, que aparezca como el costado humano y que se perciba que es importante para lo que va a ocurrir en la historia, ¿no? Esas son. Y lo otro que me gustaría lograr, pero no siempre se puede lograr, es que haya alguna especie de belleza y paradojal en las ideas de la ciencia. Yo creo que la ciencia, lo más interesante de la ciencia, es que muchas veces pone en jaque al sentido común. Entonces, esa es la gran afinidad que yo veo entre el mundo de la literatura y el mundo de la ciencia. Cuando la literatura es profunda, realmente no te muestra lo que uno ya sabía, ¿no? Esa especie de literatura de confirmación y que te dice con palabras más escogidas y más precisas aquello que uno ya sentía, ¿no? Esa es una primera forma posible de identificación con lo que lees. Ah, qué bien que dice esto, que siempre lo pensé de esta manera, pero no sabría cómo expresarlo, ¿no? Si no, a mí, por lo menos, la literatura que más me interesa es la que te enfrenta con algo que de pronto lo ves como verosímil, como posible, a veces como deseable, pero que choca con lo que vos habías pensado hasta entonces, ¿no? Que te abre una manera de pensar diferente, paradójica, contra el sentido común. Y bueno, eso también lo hace la ciencia. Cuando la ciencia es profunda, choca con el sentido común. Y esa para mí la afinidad más grande entre ciencia y literatura. Y entonces yo también trato de que las ideas científicas que aparecen tengan ese elemento de curiosidad, de como si te dijera, ah, esto nunca hubiera imaginado que se pudiera pensar así. Uh-huh. Es cierto, cuando yo tengo una expresión que a ellos les causa mucha gracia, cuando un libro me plantea una idea muy ingeniosa y muy marginal, algo que no es de la realidad de todos los días, le digo, me voló el moño. Y siempre les estoy diciendo, este libro me moló. Hay un chico que se llama Castañet, que yo leí un libro muy cortito que él tiene, y yo les decía a ellos, pero me voló el moño, de verdad que me voló el moño. Martín Castañet. Sí, tal cual. Sí, lo conozco, sí. ¿Qué fue el de los veranos? ¿Cómo se llamaba? Los cuerpos de los veranos. Los cuerpos del verano, sí. Pero bueno, o sea, una idea absoluta, en un libro muy breve además, porque realmente no es una novela larga. Entonces digo, bueno, esas cosas que, y bueno, y también tiene que ver con que la gente lo pueda capturar desde la realidad en la que vive y poder hacerse a la idea, porque eso también me parece maravilloso, ¿no? Que tus libros te permiten hacerte a la idea de temas que si vos los expresaras científicamente capaz que les serían muy oscuros, ¿no? Bueno, una vez me dijo Vladiko Seancich algo que me gustó mucho, me dijo, me pasó con tu libro que yo creí por primera vez en mi vida poder llegar a entender algo de matemática mientras lo leía, como diciendo, mientras lo leía tuve la ilusión de que entendía algo, ¿no? Y me parece perfecto, porque yo no espero que las personas que no tienen familiaridad con las ideas de matemática puedan realmente saber exactamente aquello que estoy hablando, ¿no? Los que son matemáticos lo aprecian como en otro nivel, pero me gusta la idea de que una persona que nunca tuvo contacto con la matemática sienta mientras lo lee que se le abre de algún modo la cabeza para recibir ideas que no hubiera entrevisto de otra forma. Uh-huh. Así es difícil lograrlo. A mí me parece que debe ser difícil lograrlo, porque cuando uno tiene un conocimiento científico incorporado, lo tiene como algo natural, entonces exactamente, claro, esa es la gran dificultad de enseñar ciencia, es que uno tiene que enseñar no solamente un contenido sino un lenguaje. Claro. O sea, vos necesitás, para enseñar matemáticas, necesitás de algún modo que los chicos se sientan relativamente cómodos al leer fórmulas matemáticas, porque lo que tenés para decir tiene una exactitud tal que no lo puedes decir con el lenguaje natural, porque no lográs hacer las diferenciaciones sutiles que requiere aquello que vas a transmitir. Uh-huh. Entonces vos necesitás un lenguaje que es el lenguaje de las fórmulas, pero entonces eso ya empezás a hablar en ese lenguaje y te separás del lenguaje natural. Sí. Fíjate que muchas de las demostraciones o de los conceptos en matemática tratan de referirse a palabras del lenguaje natural para dar una cierta intuición de aquello que dicen. Pero eso establece todavía otra confusión, porque entonces suponete vos le decís a una persona, sí, bueno, ese espacio es compacto, y la persona que no tiene idea de qué significa compacto, se va a hacer una idea de compacto que es la primera idea que se le viene a la cabeza de cuando una torta, por ejemplo, te sale demasiado compacta, ¿qué te puedo decir? Y así, claro, y por ahí no está mal como primera intuición, pero está lejísimo del significado preciso que tiene en matemática, ¿no? Claro. Entonces, también hay otro equívoco, que muchas veces la gente cree entender cosas que en realidad no está entendiendo. Pero bueno, eso desde el punto de vista literario no me importa tanto, porque lo que yo intento es dar como la atmósfera del conocimiento literario, no el conocimiento en sí. Asesíname, decía Charly García en esta canción, y ese es el título, justamente, Asesíname, un gran tema de nuestro Charly, que lo extrañamos, siempre lo extrañamos, igual que a Flaco Spinetta. Bien, recordamos las vías de comunicación para que nos escriban, para que nos pidan, para que nos critiquen. Es el 2664-003011. En Instagram nos pueden seguir en Identia Comunitaria 3, todo junto. Y no, Abra Palabra 3. Ah, perdón, junto. Abra Palabra 3, todo junto y 3 con número. Y en las redes Identia Comunitaria. Esperamos los mensajes y estamos en un programa mágico, hoy con una edición especial de 2 horas dedicadas a Guillermo Martínez, un escritor más que prolífico, escritor y matemático, pero ha escrito tantos cuentos, novelas y ensayos que es admirable, como mínimo. Se encuadra en el policial de enigma, no es el policial negro. No. No es ¿cómo se llamaba? Sangre, no, cosecha roja. Cosecha roja. No es no. Cosecha roja. No es su estilo. Él plantea el enigma y va dando pistas al estilo de Sherlock Holmes. Tal cual. ¿Eh? No, la diferencia es que no tiene un personaje repetitivo en sus obras. No hay un investigador recurrente. No, para nada. Y una de sus últimas novelas justamente se llama La Última Vez, que incursiona en el mundo de las editoriales y los escritores y los críticos. Es muy interesante. Sí. Porque refleja lo que realmente pasa en ese mundillo tan especial. ¿Leemos algo, Alicia? Dale. El nombre de Merton se levantó y relumbró en España por todo lo alto. Pero su honestidad a toda costa tenía algo de metal demasiado refulgente que dañaba la vista y que era mejor mantener alejado. Cuando las aguas se aquietaron, Merton se encontró con muchas felicitaciones, cartas de admiración en correo de lectores y ningún trabajo. No sabemos cuánto pesó esto en su ánimo porque nadie había llegado a conocerlo. Merton había atravesado el cielo de Argentina y España con un brillo de estrella fugaz e inasible. Alguien comentó que había vuelto a dar clases como instructor en distintos clubes de tenis. Se decía también que tuvo el consuelo de al menos dos escritoras que, al ver su foto junto a la célebremente bella Morgana, habían tenido una súbita urgencia de rastrearlo en los clubes para mejorar su golpe de revés. Esto último no parece imposible. Basta que una mujer hermosa toque con un dedo a un hombre, y apenas había esto en la foto, para que ese dedo se transforme en varita y muchas otras lo encuentren atractivo. Nuestra historia comienza casi 2 años después, pero parecía necesaria esta introducción para explicar por qué Merton estaba con unas zapatillas de tenis rojas de polvo de ladrillo, la cara quemada por el sol, y su bolso de raquetas cruzado en el pecho cuando al llegar a la puerta de su edificio recibió del encargado una carta de España. La carta tenía en el membrete la agencia literaria Monclús y el nombre completo y siempre algo perentorio de Nuri Monclús. Merton abrió el sobre. Del interior cayó un billete de avión en clase ejecutiva y una nota breve, mecanografiada, de la portentosa agente. Apreciado Merton, tu compatriota y mi autor más querido. A pesar de su enfermedad, ha logrado terminar la que será, mucho me temo, su última novela. Me ha pedido que hiciera lo posible y lo imposible para que tú la leas. Sabe de ti, te aprecia y quiere conocer tu veredicto. Y confío que la carta que te acompaño te ayudará a tomar la decisión. A medida que leía, Merton se le formaba a medias una sonrisa de admiración y secreta resistencia. ¿Qué naturalidad asombrosa parecía tener aquella mujer en solicitar, disponer y con un chasquido de dedos llevar y traer gente desde el último rincón del mundo? ¿Pero no era ese el segundo poder tácito de reyes y reinas? ¿Dónde estaba la otra carta que mencionaba? Merton volvió a revisar el interior del sobre y vio que, en efecto, había quedado atascada una hoja doblada en 4, de un papel muy delgado. Al abrirla, no pudo dejar de reparar, antes que nada, en la firma al pie. Era de Morgana. Bien. Esta novela, La Última Vez, fue publicada en 2022. Es una intriga literaria que está ambientada en Barcelona en los años 90. Centrada en un escritor argentino consagrado, pero incomprendido, que agoniza mientras teme no ver publicada su última obra. En realidad la trama sigue un crítico argentino, Merton, que se hace famoso por decir la verdad sin tapujos. Eso es lo que lo lleva al cielo de Barcelona, pero también es lo mismo que lo tira a la tierra de Argentina. Y a las canchas de tenis. Exactamente. Sin embargo, bueno, lo llaman y él va a descifrar el verdadero sentido del manuscrito de este escritor argentino que vive allá. Y no solamente el manuscrito, la compleja figura del autor, explora la relación entre el creador, la obra, la crítica. Y además pasan cosas. Y además pasan cosas, pasan varias cosas que no les vamos a contar. No. Yo digo, libreros de Merlo, prepárense porque después de este programa les van a ir a pedir los libros de Guillermo Martínez. Definitivamente. Y tenemos varios mensajes, Alicia, que te voy a leer. Bueno. Por orden de llegada, Ángela. Ángela, querida Ángela, dice, hola, escuchando, un genio el entrevistado tocando temáticas del arte y la ciencia vinculadas, excelente. Muy buena la música y las lecturas. Gracias, Ángela, por escucharnos, por seguirnos, como siempre. Después tenemos a ver, alguien que me pone el teléfono, pero no sé quién es. Que me dice, hola, hermoso programa, sigan así. Pregunta, ¿por qué la señora Alicia modifica su voz al leer? Gracias. Ah, es Ricardo. Porque hay dos personajes, Ricardo. Está la persona que escribe la carta, que para que le escucha puede darse cuenta que es otro personaje, le cambió la voz, nada más que eso. Bien, nos escribe Lili, que también nos sigue. Gracias, Lili, por escucharnos. Que no leyó mi estado y no supo que empezábamos a las 6 de la tarde. Dice, qué temprano empezaron. Bueno, te le queda una hora para escucharnos, Lili. Gracias. Y tenemos a alguien más. A ver, momentito, por favor. Ya les vamos a decir. Bueno, Pam. Este es algo muy interno. Y tenemos acá. No, ya está. Es este. 2664-003011. Anímense y díganle al aire lo que les parece nuestro entrevistado, lo que les parecen nuestras lecturas. Si no les gusta, que cambie la voz y me lo hacen saber y no cambio la voz. No, está perfecto. Hay que marcar el cambio de personajes. Acá Pamela nos dice, hermoso el reportaje. Gracias, Pame. Beso grande. Y bueno, y vamos a seguir con Guillermo. ¿Qué estamos? Vamos a seguir escuchando a Guillermo. Vamos al audio 4. Ahí escuchamos. Bien. Una cuestión que vos marcabas también en un momento era la diferencia entre escritura y lenguaje, ahora que lo mencionás. Y me gustaría que te explayaras en ese aspecto, desde el punto de vista literario, ¿no? Bueno, yo lo que digo, yo escribí un libro que se llama Once tesis y antítesis sobre la escritura de ficción. Es un libro que son como las lecciones principales que yo desarrollaba a lo largo de la maestría en escritura creativa, ¿no? Es como si fuera una especie de resumen del curso que yo daba de narrativa en la maestría. Ajá. Y entonces lo que digo en particular en el capítulo relativo a la escritura es que es muy común ver como dos clases de, digamos, de aspirantes a escritores, ¿no? En los talleres, en los cursos de la maestría, aquellos que tienen algo así como una facilidad natural y escriben de una manera llana, coordinada, clara, que se expresan, digamos, naturalmente. Que podría ser, recuerdo que, por ejemplo, mi mamá escribió unas cartas fantásticas porque tenía mucha facilidad para escribir. Uh-huh. Pero pero en un lenguaje que no, ¿cómo decirlo? Que no tiene una elaboración literaria. Por una elaboración literaria me refiero a un lenguaje que solo dice aquello que quiere decir. Ajá. Es un lenguaje que no tiene una segunda, la segunda sugestión de lo simbólico, de lo oculto, de lo que está en tensión, de lo que debe aminorarse o acelerarse de acuerdo al ritmo. Es decir, no están presentes ninguna de esas otras astucias de la escritura que sí podría considerar otra clase de escritores. Entonces, esa es una escritura que es natural, que puede, por ejemplo, imitar muy bien el lenguaje de la calle, pero todo es lo que se dice que es, ¿no? En ese registro. Ajá. Y luego está la otra clase de escritores que son absolutamente conscientes de que están escribiendo o se proponen escribir una obra literaria, y entonces de pronto se le llena la escritura de palabras rebuscadas, librescas, que suenan a traducción, ¿no? O sea, en vez de después todos son luego, en vez de caminos son senderos. Ajá. En vez de, ¿no? Aparecen todas esas palabras un poco estereotipadas que provienen de la poesía, de la mala poesía o de la poesía de hace un siglo. Los adjetivos se anteponen a los sustantivos para sonar más poéticos, digamos. Entonces, esa postura también tiene sus, ¿cómo te puedo decir?, sus logros, porque, bueno, está la conciencia de querer hacer un lenguaje elaborado, un lenguaje que tenga otras texturas, otras variaciones, pero uh-huh. muchas veces corre el riesgo de lo rebuscado, de lo relamido, de rizar el rizo. Bueno, hay toda otra cantidad de problemas que aparecen. Bueno, y entonces el lenguaje literario es algo que está de algún modo en ese desfiladero, ¿no? O sea, tenés que lograr cierta naturalidad propia, pero necesitas incorporar todos los elementos que corresponden a la tensión del lenguaje, a la originalidad personal, evitar los lugares comunes, evitar estas recaídas en lo demasiado literario, por decirlo de algún modo. En fin, todo eso se discute en los talleres, justamente. Claro, sí, es lo que yo digo, que son bastones en la escritura, ¿no? De repente sucedió tal cosa. Antes que claro, hay una cantidad de clichés, de frases hechas, que bueno, para gran parte de la tarea de la escritura es lograr esquivarlas, rodearlas, usarlas de otras maneras, en fin. Digo dentro del libro que gran parte de escribir es la lucha contra el lugar común, ¿no? Claro, contra lo que claro. Yo te quiero hacer ahora una pregunta, sacándote de todo lo que venimos tratando, que tiene que ver con tu línea histórica familiar. Vos contabas que tu papá los hacía hacer un taller después de leerles algún libro donde premiaba la originalidad, la resolución, la redacción, la prolijidad y la ortografía. Bueno, evidentemente en vos tuvo un excelente alumno. Después escribiste un libro para tu hija, bueno, y en ese libro que le escribiste, en una entrevista que haces, decís que algún día te gustaría escribir algo con ella. ¿Ella tomó esta impronta familiar o se dedica totalmente a otra cosa? Si no querés, no contestes. Hasta cierto punto, sí, estamos hablando de mi hija menor, ¿no? Porque en realidad yo no escribí un libro para mi hija, sino que hay un libro que está dedicado a mi hija. No escribí un libro para mi hija. Alguna vez empezamos a escribir juntos un libro, en principio iba a ser una novela corta, quizá, teníamos la idea, me acuerdo que lo empezamos a escribir en un aeropuerto y habíamos escrito el primer capítulo y después perdí totalmente ese archivo, lo cual lamento mucho porque la idea era bastante ingeniosa y no me dieron las fuerzas para volver a escribirlo de cero. Era algo así como una novela policial que iba a transcurrir en en la India. Viajamos juntos a la India. Eso con Julia. Mi hija con, menor. Claro, sí, claro. Sí, tengo una hija mayor, milagros. Julia tiene ahora 20 años y un poco sí, porque se dedicó a escribir desde hace 2 años. Bueno, en realidad escribió una primera revista a los 7 años que se llamaba Fashion Fatale, que tuvo varios números. Y entrevistó, por ejemplo, a Benito Fernández para esa revista, así que le fue muy bien. Una de sus entrevistas apareció en la revista Para Ti a esa edad. Y ahora, desde hace 2 años, está escribiendo, bueno, este sería el tercer año, está escribiendo una revista online que aparece todos los meses, que se llama Archivo 909, y que tiene más de 500.000 de seguidores en Instagram, así que le está yendo excelente. Es una revista de bandas, historia del cine, tendencias, filosofía, literatura, o sea, tiene varios temas, ¿no? Le gustaba mucho la música, ahora está haciendo producción musical también, así que bueno, se está dedicando por ese lado a la revista, y está haciendo una cantidad de videos. Ella pasó por la FUC, ¿no? Así que bueno, aprendió todo el tema de cómo filmar videos, y está haciendo videos para distintas marcas, para, ¿qué te puedo decir? Sony, Montblanc y cosas por el estilo, Movie, y otras productoras de cine. Está haciendo videos y está escribiendo la revista, así que no escribe ficción, pero de algún modo todo el tiempo está escribiendo sus artículos, digamos. Y pinta bien como autosustentable lo de ella, ¿no? Bueno, totalmente, o sea, claro. Está pensando en irse a vivir sola y sí, está se está como por independizar, te diría, económicamente. Muy bueno. Sacate el babero, sí, Guillermo. Claro. También, claro, uno intenta educar para eso, ¿no? Sí, está perfecto, claro. Me imagino que te sentís. Le enseñé a jugar al ping-pong para que pudiera jugar al ping-pong, jugar al tenis. Así que sí, traté de que de ser mujer no fuera ningún impedimento para nada, ¿no? Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el cielo y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Seguir viviendo sin tu amor. Spinetta escribe este tema en un momento de profunda vulnerabilidad personal. En los libros de Martínez, este estado surge en muchos de sus protagonistas. Se puede hacer un tema glorioso para la posteridad o transformar la vulnerabilidad en odio. Si esto último no ocurriera, no habría policiales, ¿no les parece? Así es. Cuando uno está vulnerable, la verdad es que puede ir para cualquier lado, ¿no? Ese sentimiento que te deja predispuesto para cualquier cosa. Yo estoy mirando una serie de un detective que investiga asesinatos y me asombra, no puedo dejar de asombrarme, la facilidad con que alguien puede matar a otro, sí, en un momento de odio, de pasión, sí, de miedo, de nada, cuando uno está vulnerable. Tal cual. Este tema, bueno, es seguir viviendo sin tu amor, ¿verdad? No, pero además es y no me escribas la pared, es porque ellos no se hablaban. Entonces ella, si necesitaba que llevara a los chicos al colegio, le escribía en la pared: hoy te toca a vos llevar a los chicos al colegio. Es de verdad que no me escribas la pared, es maravilloso. Bueno, después se arreglaron y todo fue mejor. Bueno, 02664003011. Y habla palabra 3 con 3 en número en Instagram o Radio Identia Comunitaria en todas las redes. Nos dejan su mensaje, pero síganos escribiendo, así vamos viendo qué tal vamos. Bueno, ahora sin más vamos a leer un fragmento de La muerte lenta de Luciana B., un thriller psicológico que analiza cómo la humanidad se dio las proporciones del castigo incursionando en la Biblia. En 2022 fue adaptada por el director argentino Sebastián Schlinder en la película La ira de Dios. Se las recomiendo. Además hay una escena en la librería El Ateneo que es maravillosa, protagonizada por Diego Peretti, Juan Minujín y Macarena Achaga. Bien, bueno, voy a tener que verla después de esta recomendación, La ira de Dios, que tiene que ver con la muerte lenta de Luciana B. Y dice: el teléfono sonó una mañana de domingo y tuve que arrancarme de un sueño de lápida para atenderlo. La voz solo dijo: Luciana. Luciana B., la chica del dictado. Necesitaba verme. Cuando puedas, cuanto antes. Si es cuestión de vida o muerte, dije, ¿qué te parece esta tarde aquí, por ejemplo, a las 4? Sí, es de vida o muerte, dijo. En voz más baja, como si le costara pronunciar el nombre, dijo, tiene que ver con Kloster. 10 años atrás, en un estúpido accidente, yo me había fracturado la muñeca derecha y un yeso implacable me inmovilizaba la mano hasta la última falange de los dedos. Debía entregar en esos días mi segunda novela a la editorial y solo tenía un borrador manuscrito que ninguna otra persona podría descifrar. Mi editor, Campari, después de pensar un momento, me había dado la solución. Recordaba que Kloster, desde hacía algún tiempo, había decidido dictar sus novelas. Había contratado a una chica muy joven, al parecer tan perfecta en todo sentido, que se había convertido en una de sus posesiones más preciadas. ¿Y por qué querría prestármela?, pregunté, todavía temeroso de mi buena suerte. El nombre Kloster, bajado de las alturas y aproximado con tanta naturalidad por Campari, a mi pesar me había impresionado. No, estoy seguro de que no querría prestártela. Pero Kloster está fuera de la Argentina hasta fin de mes en una de esas residencias para artistas donde se recluye para corregir sus novelas antes de publicarlas. No llevó a su mujer, así que por propiedad transitiva no creo, me dijo con un guiño, que la mujer le haya dejado llevar a su secretaria. La chica se llama Luciana, pero mucho cuidado, ya sabes que Kloster es nuestra vaca sagrada. hay que devolverla a fin de mes intacta. Hubo una sucesión de días de calor y Luciana reemplazó sus blusas por unas musculosas cortas que dejaban sus hombros al descubierto y también bastante de su estómago y de su espalda. Cuando se inclinaba para leer desde la pantalla, yo podía ver el arco suave de su columna y en el hueco de la espalda que se separaba del pantalón, una espiral del ligero vello castaño, casi rubio, que se continuaba hacia adentro, donde asomaba, y podía verlo perfectamente, el triángulo diminuto, siempre perturbador, de la bombacha. En uno de esos días, apoyé con inocencia mi mano izquierda en el respaldo del asiento. Ella, que había separado la espalda hacia adelante, la hizo retroceder, echándose hacia atrás, y su hombro tocó y aprisionó suavemente mis dedos. «Cuando me saquen el yeso, voy a hacerte un masaje», le dije, y retiré la mano al borde de la silla. «Cuando te saquen el yeso, ya no vas a precisarme», me respondió. «Siempre puedo volver a quebrarme», dije, y la miré a los ojos. Ella desvió enseguida la mirada. Los romances o las escaramuzas no están ausentes en la escritura de Martínez, aunque cuesta creer que un hombre tan catedrático como él pueda desarrollar una imaginación como la que dio origen a «Yo también tuve una novia bisexual». ¿Será imaginación o será vivencia ficcionada? El lector tiene la última palabra. Mientras tanto, escuchamos a Guillermo. De nuevo de Deje. Yo soy coach y coach ontológica, o sea que estoy muy entrenada en lo que es la filosofía del lenguaje ontológico. Y para el coach hay como una cuestión de principio, un axioma, que es que la verdad no existe, siempre es una interpretación. Pero en tus libros vos alguna vez te preguntás si podés llegar a la verdad. ¿Qué opinión tenés de la verdad? Yo creo que la verdad depende mucho de cada disciplina en la que uno esté actuando. Entonces, creo que en distintas disciplinas hay diferentes nociones de verdad y que son más o menos alcanzables y contrastables. Por ejemplo, la verdad matemática incluso se puede definir, o sea, hay una definición dada por Tarski de qué significa que algo sea verdadero y uno define y se puede definir de una manera muy sólida y entonces se puede, con esa noción de verdad, se puede pasar a la noción de lo demostrable y se puede probar que no necesariamente lo verdadero coincide con lo demostrable, entonces tenés como una manera muy... ¿cómo te puedo decir? Muy convincente de ver esa diferencia entre aquello que es verdadero y que no necesariamente todo lo verdadero puede ser demostrado con una demostración que parta justamente de axiomas, ¿no? Una demostración claro, indubitable. Bueno, entonces tenés como un campo fértil para pensar en la verdad y hay una noción de verdad muy firme y muy arraigada en la matemática. Cuando vas a la física, eso cambia. En la física toda verdad es provisoria, en el sentido de que no es que de lo mismo, por supuesto, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, ah, bueno, es verdad hoy, pero no sabemos si será verdad mañana, como si ese estatus de lo verdadero fuera casi despreciable. No, las verdades en física se construyen una... acumulando a la anterior, ¿no? O sea, no se destruye el conocimiento anterior. Entonces, es una verdad provisoria, pero provisoria en el sentido de que provisoria dentro de una teoría, es decir, lo que es provisorio es la teoría, la verdad va a permanecer. Entonces, tiene otro estatus, la verdad, pero se mantiene una idea relativamente sólida de verdad. Bueno, en cambio en cuestiones humanas es más difícil porque depende mucho también de los criterios de cada época, de la sociedad en la que vivís, de las modas, de los prejuicios, de los cambios sociales, ¿no? Bueno, eso está en mi novela Los Crímenes de Alicia. Claro. ¿Cierto? Las mismas fotos con las chicas de la misma edad, en las mismas poses que en la época de Lewis Carroll, él exhibía con orgullo, le mostraba a los poetas más importantes de la época, las llevaba a las casas de familia y con esas fotos convencía en cada casa a la familia para que se sacaran fotos familiares y le dejaran sacar a los chicos también. Bueno, esas mismas fotos hoy se consideran delitos infames e iría absolutamente a prisión. Entonces, ¿sabes? Que lo único que cambió fue la manera en que se mira en cada época, no el hecho en sí, ¿no? Claro. Entonces, bueno, por eso te digo, ¿cuál es la verdad sobre eso? Cada época tuvo su noción de qué era lo permitido y lo prohibido. Así que en temas humanos es más difícil. Ahora, yo como justamente por mi formación científica, etcétera, me resisto a la idea de que toda verdad es opinable. No, creo que hay jerarquías de opiniones, hay jerarquías de fundamentaciones y que sí, no se puede, no hay quizás verdades absolutas en alguna disciplina, pero hay opiniones más que parecen más convincentes o más fundadas que otras, ¿no? Uh-huh. O sea que mantengo una idea de ciertas jerarquías del conocimiento, no me da lo mismo cualquier tipo de conocimiento. No, desde ya. De acuerdo a lo que decís, hay dos aspectos, mirá, que me llevan a pensar. Uno es si esto de los valores, en todo caso, cómo se juzgan lo bueno y lo malo, tiene que ver también con un sistema educativo general, y en ese caso, como lo ves hoy. Y la otra es que podemos primero responder esa y después vamos a la otra, es tu novela, Yo también tuve una novia bisexual. Vamos primero a esta. Tendría que ver una. Sí. Bueno, no sé qué tendría que ver, pero vamos por partes. Vamos por partes. No, la cuestión de los valores, por supuesto. Bueno, esa es una. Por ejemplo, bueno, yo tengo una formación de tipo marxista, entonces, por supuesto, creo que los valores de la sociedad cristalizados en lo que fue, por decirlo, la impronta sarmientina de la época, la idea de la educación como forma de unidad nacional, territorial, hay una cantidad de ideas políticas que están por detrás de esa idea de educación pública, funcionó muy bien en la Argentina como igualador social, incluso quizá más allá de lo que hubieran imaginado los fundadores de las escuelas públicas, y ahora se está tratando de destruir todo eso como se destruyó, bueno, a partir de las escuelas privadas, el fomento de las escuelas privadas, incluso con dineros estatales, la retirada de la clase media de los colegios públicos, el deterioro de los salarios en los docentes, bueno, todo eso hace que cambie la naturaleza de la escuela pública, que era la escuela de máxima calidad, y entonces ahora se está perdiendo eso. Pero bueno, hay una cantidad de valores que provenían de la escuela pública como igualador social que jugaron un papel muy importante en la formación política, te diría, de la clase media, y que ahora, justamente al desaparecer la escuela pública y estar la clase media educándose en colegios privados, yo siempre digo, o sea, si quieren ver cómo se genera ideología, pongan a los chicos en barrios privados, mándenlos a colegios privados y mándenlos de vacaciones afuera del país. Entonces tenés el perfecto odiador de lo argentino, que se cree superior a todo argentino y que termina con esta clase de gobiernos que tenemos. O sea, hay toda una formación ideológica subrepticia que se genera desde esas condiciones materiales iniciales. el desprecio y el odio a los pobres, la sensación de que no tienen nada que ver con las clases sociales más bajas, la idea de que dan trabajo como alegremente, como si dar trabajo fuera que están en una posición superior y no como que necesitan que haya gente que trabaje en sus empresas, en su fábrica. En fin, hay una cantidad de valores que se forman a partir de esta especie de extinción de lo que es la escuela pública para las clases medias. Estábamos escuchando Asesino del Autocine de la banda Camionero. Es un temazo de rock duro. Sí. Bastante duro, digamos, porque la banda está formada en la zona oeste del Gran Buenos Aires, donde todos sabemos que hay una vida dura. Sí. Reflejan su entorno. Se destaca esta banda por un estilo influenciado por el rock barrial y letras con fuerte contenido social y urbano. Y mientras tanto, les recordamos las vías de comunicación 2664003011 para que nos envíen WhatsApp, mensajes, pedidos, comentarios, lo que ustedes quieran. Y en las redes, Abra Palabra 3, Abra Palabra todo junto, 3 también, pero con número, en Instagram o Identia Comunitaria en las redes. Y ahora vamos a leer el último fragmento que preparamos para esta edición especial de este programa mágico. No tiene nada que ver conmigo, ¿eh? Les quiero avisar. El título, lo que vamos a leer es de Los Crímenes de Alicia, pero yo nunca maté a nadie, les quiero avisar. Nada más. Bueno, ganó el premio Nadal de novela en 2019. Ahí vamos. Ahí vamos. Poco antes del fin de siglo, recién graduado, viajé a Inglaterra con una beca para estudiar lógica matemática en Oxford. En mi primer año allá tuve la oportunidad de conocer al gran Arthur Sheldon. Fui junto con él testigo directo de una sucesión desconcertante de muertes. Quizás algún día me decida revelar la clave oculta que llegué a conocer sobre esos hechos. Solo puedo decir, mientras tanto, una frase que le escuché a Sheldon. El crimen perfecto no es el que queda sin resolver, sino el que se resuelve con un culpable equivocado. En junio de 1994 elegí para mi tesis el único tema que tenía un costado afín con mi inclinación literaria secreta: el desarrollo de un programa que, a partir de un fragmento de letra manuscrita, permitiera recuperar la función del trazo, es decir, el movimiento del brazo y el lápiz en la ejecución en tiempo real de la escritura. Seldon se quedó pensativo por un instante y me escribió el nombre de un matemático, Leighton Howard, ex alumno suyo, que ahora, me dijo, trabaja en la sección científica del Departamento de Policía, en peritajes caligráficos. Para mi desconsuelo, apenas le conté de mi proyecto, Leighton me mostró un programa que estaba en práctica desde hacía años en el Departamento de Policía y que usaba una por una las mismas ideas que yo había imaginado. Leighton, al ver mi desánimo, me alentó. Estudia de todos modos en detalle con la esperanza de que quizás puedas hacerlo más eficiente. Antes de que terminara el mes, volví a cruzarme con Seldon en el Instituto de Matemática. En el café de las 4, le conté con algún desaliento que el programa que yo había imaginado ya existía. ¿Quiere decir que la policía ya tiene un programa así? ¿Y usted sabe usarlo? Me dediqué justamente a eso durante todo el mes. Le di vueltas de todas maneras posibles. No solo sé usarlo, a esta altura podría recitarle el código de memoria. Pero será por supuesto un programa reservado y quedará un registro cada vez que alguien lo utilice. No creo que sea así. Yo tengo una copia aquí mismo en el instituto y lo corrí varias veces en las computadoras del subsuelo. Y en cuanto a secreto, crucé con él una mirada de entendimiento. No sé, nadie me pidió que jure por la reina. En ese caso, quizá puede hacernos un inmenso favor. Se inclinó hacia adelante en el sillón y bajó un poco la voz. ¿Escuchó hablar alguna vez de la hermandad Lewis Carroll? Negué con la cabeza. Mejor así. Dijo, venga esta tarde a las 7:30 al Merton College. Hay una persona que quiero presentarle. Los crímenes de Alicia es una novela policial ambientada en Oxford. Así es, igual que Crímenes Imperceptibles, que fue llevada al cine por Alex de la Iglesia bajo el nombre Los Crímenes de Oxford. Y que fue, lo leíste vos esto, ¿no? Fue sí. Interpretada por John Hart. Los personajes son los mismos, pero en este caso la hermandad de Lewis Carroll busca publicar los diarios privados del autor. Y tras el hallazgo de una página arrancada y una serie de asesinatos, el profesor Arthur Seldon, que es el investigador, lleva a cabo el trabajo de averiguar qué pasa con las muertes vinculadas a juegos de palabras y elementos literarios del libro Alicia en el País de las Maravillas. De allí el título del libro Los Crímenes de Alicia. Es una obra del policial blanco, que es algo que también ya dijimos, no es Cosecha Roja ni ninguno de esos, es un enigma, va dando pistas, es un desafío intelectual para el lector. A través de esas pistas, a ver si logra descubrir quiénes son los asesinos. Y ahora vamos a escuchar la última parte de esta entrevista maravillosa que hemos tenido con Guillermo Martínez. Vamos al audio. Todo lo que quise decirte con tu novela, yo también tuve una novia bisexual, que es la trama es la de un profesor que tiene una relación amorosa con una alumna de 13 años. Entonces, no, por favor, no, no. ¿Cómo de 13 años? No. No, pues me van a mandar en cana. No, bueno, es una novela. Lolita es una de las novelas más famosas del mundo. ¿Quién se fija? Ya ves que vos misma me dijiste al principio que yo era el personaje de la muerte de la nave. No. La chica tiene más de 20, creo que se dice en un momento, 22 no, creo no que tiene. No me acuerdo de eso, pero me acordé de esa novela cuando hablabas de las fotos. Son alumnos universitarios. Bueno, entonces el error es mío. Pero me acordé cuando hablabas de las fotos de Lewis Carroll. de cómo, cómo cambian, cómo cambian los conceptos a través del tiempo, ¿no? Porque esto que decía recién Alicia, la película esta, Lolita, no, y es un libro además. Y además es un libro. Traspasó los años y todo. Y bueno, y se ha hecho Igual, Lolita también fue un escándalo cuando apareció. Claro. ¿No? Sí. Ya desde el momento en que apareció, creó esa especie de escándalo. Sí, definitivamente. Una última pregunta, porque ya te tenés una hora que te tenemos. Cuando empezás a escribir estas maravillosas novelas, a las que yo sería un género que me costaría un montón porque me gana la ansiedad y enseguida quiero dar pistas, vos cuando empezás a escribir ya tenés el esquema de cuál, qué lugar va a ocupar cada uno de los personajes que desarrollás, o te va saliendo. Yo diría que tengo bastante pensado el principio, como si te dijera los dos o tres primeros capítulos, lo suficientemente pensado como para alargarme, como para sentir que voy a tener algo relativamente con sustancia para poder proseguir. Tengo pensado un final, una alternativa, una posibilidad de final, que a veces lo cambio en el medio de la novela, se me ocurre algo así como un segundo final. Sí. Entonces el final lo tengo como una especie de luz al final del túnel, ¿no? Para tener la sensación de que, bueno, puedo llegar del otro lado con esa idea que tengo de final. No me gusta empezar una novela y no tengo la sensación de ese final, por lo menos, ¿no? Porque el final organiza una cantidad de cuestiones, como en un cuento. Claro. Saber algo del final te permite disponer los elementos de una cierta manera y ya sabes qué debes ocultar, qué debes mostrar, qué debes guardar, ¿no es cierto? Uh-huh. Y trato de hacer, a medida que se me van aclarando las ideas, a medida que voy avanzando, ¿no? Los primeros capítulos suelen ser muy lentos porque uno está pensando hacia adelante. Cuando tengo ciertas claridades, trato de escribir lo que se llama una escaleta, lo mismo que en el cine, ¿no? Es decir, una especie de mínimo, unas dos o tres líneas de lo que iría en cada capítulo hacia adelante, ¿no? Bueno, a veces hay zonas que no sé cómo se llenarán, pero trato de escribir lo que sé, lo que pienso que puede funcionar. Y siempre hay un momento, hay un capítulo, siempre me pasa esto, que es que algún capítulo intermedio es como si estallara en varios capítulos más, como si algo se abriera en el interior de la novela, y entonces, bueno, hay un momento como de expansión, y después de un momento de expansión, juntar los pedazos para reconducirlos hacia el final, un poco así es el proceso. Uh-huh. Bien, vos me dijiste una vez que tenías una lista de libros a realizar o a escribir. Y que no sabías, estaba siempre apretado con el tiempo para cumplir con esa lista. Creo que no voy a tener tiempo material para escribirlas, porque te decía, a menos que se descubra algún tipo de método para extender la lucidez mental. Pero no, yo te digo una cosa, yo me propuse ser como el Magic Click, que duraba 104 años. Uno puede proponerse muchas cosas, pero después te acordás de las edades en que murieron tus viejos y bueno, qué sé yo. Es otro mundo. Es otro mundo, bueno, ojalá. ¿De dónde sacas las ideas, Guillermo? No sé, la verdad que esa es una parte muy misteriosa. Hay algunas cosas que uno lee, que uno conecta con experiencias que uno vivió. Bueno, la novela que estoy por publicar se llama Un crimen dialéctico y es como una especie de cruce entre lo que fue una época de juventud, de militancia, y unas lecturas que tuve, un reencuentro con obra de teatro Las manos sucias de Sartre, que fui a ver hace un par de años, o tres años quizá, al Teatro San Martín. Uh-huh. Y entonces me dieron muchas ganas de escribir a partir de volví a ver esa obra, era una obra de adolescencia, me ha impactado mucho. Escribir algo así como mi versión de esa clase de problema ético, ¿no? Ligado a las ideas revolucionarias. Así que bueno, es una novela un poco extraña, pero un poco más en la línea de las novelas de Patricia Highsmith quizá. Ajá. Pero quiero decir, no es un policial de enigma, pero tiene una cantidad de elementos, yo los llamo policiales filosóficos, ¿no? Tienen una cantidad de elementos de discusiones que tienen que ver con la filosofía. Bien, bueno, Guillermo, como te decía Alicia, te tuvimos hablando una hora. Nuestro programa dura una hora, así que... Bueno. Más de lo que tengo, me han dado algunas veces más de lo que doy. Se me ha olvidado ya el lugar de donde vengo, y puede que no exista el sitio a donde voy. A las buenas costumbres nunca me acostumbraré. Del calor de la lumbre del hogar me aburrí. También en el infierno llueve sobre mojado, lo sé por qué pasar más de una noche allí. En busca de las siete llaves del misterio, siete versos tristes para una canción, siete crisantemos en el cementerio, siete negros signos de interrogación. En tiempos tan oscuros nacen falsos profetas y muchas golondrinas huyen de la ciudad. El asesino sabe más de amor que el poeta, y el cielo cada vez está más lejos del mar. Lo bueno de los años es que curan heridas, lo malo de los besos es que crean adicción. Ayer quiso matar la mujer de mi vida. Escuchábamos Siete crisantemos y con una frase espectacular: el asesino sabe más de amor que el poeta. Es Sabina, ¿qué más? Joaquín Sabina, maravilloso. Y bueno, y así llegamos al final de la entrevista con Guillermo, que en la grabación la cortamos antes, pero queremos agradecerle infinito, porque fue, además de que la disfrutamos haciéndola realmente, nos surgían preguntas. Uno siempre va a una entrevista como con un tilde de preguntas. Nos surgían preguntas todo el tiempo, hubiera durado cualquier cantidad si no es que estábamos limitadas un poco por su disponibilidad de tiempo, y porque si no iba a durar 80 días el programa. Por nuestro programa, exactamente. Por el pero tiempo de nuestro programa. Fue precioso entrevistarlo, y además me pareció alguien que desde el lugar de la ciencia te lo puede bajar a lo cotidiano así, de un toque, y lo cotidiano lo puede hacer científico también, de un toque. Realmente, no solo por sus obras de literarias. Sí, también por sus ensayos y por algunos cuentos que son realmente superadores, ¿no? Hemos leído el primero que se leyó en todas las plazas. O sea, realmente un comprometido con la realidad social de América Latina y en especial de nuestro país. La verdad, me encantó. Así es, así es. Y al conocerlo cara a cara, uno se da cuenta que es un hombre íntegro, que mucho tiene que ver con lo que él confiesa, que es su formación marxista. Claro. Que tiene que ver también con el compromiso, como vos decís, con las cuestiones sociales latinoamericanas. ¿Mm? Sí. Y eso es algo que ha mantenido con el tiempo, porque yo lo conocí a Guillermo hace... Creo que no quiero acordarme la cantidad de años que hace. Y seguramente Guillermo tampoco, también preferiría no acordarse, pero debe hacer por lo menos 30 años que nos conocemos con Guillermo. Y a mí me pareció tan juvenil. Sí. Además. Independiente. Yo no lo conocí porque fue telefónico, pero me, yo no, si me piden que le dé una edad, yo digo, tiene 45, 50 años, y me, como mucho. O sea, y tiene un poco más. Sí, no vamos seguramente, a decir cuánto seguramente. Tiene, pero tiene un poco más. Bueno, nos queda para cerrar el programa de hoy, esta edición especial. Primero les decimos, les quedan 10 minutos para pasarnos mensajes al 2664003011. Eso mientras nosotros leemos las actividades de este fin de semana, que hay un montón de cosas para hacer, y que además tenemos feriado, seguramente va a haber mucho movimiento de gente, Semana Santa. Bueno, esta semana y el próximo fin de semana en Merlo y la costa de los Comechingones, vamos a tener Flashback Villa de Merlo, que es este fin de semana largo en el Parque Recreativo Barranca Colorada, con una nueva edición de este evento que revive clásicos musicales y cultura retro. Precioso. Después va a estar el Festival Fuego de Oro, que se llevará a cabo el sábado 4 de abril, ofreciendo una propuesta gastronómica y artística local en Cerro de Oro. Y este año coincide Semana Santa con el tema Malvinas, así que tenemos conmemoración de Malvinas. El 1 y 2 de abril se realizarán vigilias y actos protocolares en el Monumento al Panteón de los Héroes en Merlo, y en diversas localidades de la costa, todas organizadas por el Centro de Excombatientes del Valle del Conlara. Sí. En la Casa del Poeta Antonio Agüero se mantiene la agenda de talleres y visitas guiadas, como talleres de poesías y artes visuales, durante toda la semana. Va a haber recorrido de museos, podés visitar el Museo Curtef, Arte en Metal, y en Avenida de los Césares, y la Casa Museo Palmira Escropici. Escrosopi. Escrosopi, ahí está, dislexia. Escrosopi, que lo recomiendo fervorosamente. Esta mujer fue una gran artista plástica. Además de las muestras que hay siempre, ver las obras de esta señora Palmira Escrosopi es realmente fantástico. Bueno, suelen tener muestras temporales activas. Hay muy música bien. En vivo en la zona de Piedra Blanca y el Centro Histórico. Varios establecimientos gastronómicos ofrecerán peñas folclóricas y shows acústicos. Y claro, nos vamos a sumar a los turistas que llegan por el fin de semana a estos. Sí, después de las recientes fiestas patronales de San José, la agenda continúa con ferias de artesanos y productores locales en la Plaza San Martín. De Cortaderas. En Cortaderas. Y en carpintería, temas mayores. La paella gigante. Ah, bueno, paella. El Viernes Santo. Viernes Santo. Y gastronomía y cultura, se puede visitar el paraje Anturruca para una experiencia con llamas y telares artesanales. Llamas, animales. Sí. Llamas, nada de fuego. Sí, nada. Y disfrutar de cocina regional en todos los establecimientos cercanos con chivito y trucha serrana. Bueno. Qué maravilla esas comidas, esos platos especiales. Hoy muy especial. especial agradecimiento a Guillermo y a Matu, que estuvieron muy atentos. Yo sufro de baja presión y con este calor no me sentía muy bien acá en la radio, y ellos me cuidaron como se cuida a una mamá pollito y a una mamá gallina, digo, y la verdad que me sentí súper cuidada. Muchas gracias, chicos. Y buenísima desde ya su calidad técnica, excelente. Eso nunca está en discusión, porque desde el primer día han trabajado los dos a destajo y de una manera extraordinaria. Así que gracias, chicos, por la operación técnica. Gracias. Nos vemos, Alicia. El martes que viene, no sé si con Gustavo o sin Gustavo, pero hagan fuerza y llámenlo para que vuelva. Volvé, Gustavo, que nos hace falta tu voz de locutor. Eso, volvé, Gustavo. Bueno, nos escuchamos el martes próximo y nada, nos fuimos. Chau. Nos fuimos. Chau.